Venganza Radioafectiva. El programa de venganza afectiva. Nos sale como nos sale también. Está bien. Tomé un aire y suspiré. Ya me acostumbré, es como un ritmo de vida. Existimos y existimos siempre. Siempre. Que se acostumbren. Prepárate, querida, prepárate. Explotan los números ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo la estamos pasando hoy acá en Radionauta? Buenas tardes. Arrancamos, creo. Arrancamos nuestra primer emisión, sería, ¿no? La primerísima de todas las primeras. Sí, sí. Bueno. ¿Y cómo estamos hoy? Estamos saliendo por Radionauta. Es un programa de la Asamblea de Venganza Afectiva, que se llama Radio Venganza Radioafectiva. Estamos saliendo por FM también. Es una radio que sale por la 106.3, si no me equivoco. Y también hay una página que la pueden, si no tienen una radio como las viejitas que buscamos así el dial o con el celu, que también se puede escuchar la radio, pueden escucharlo desde radionauta.com.ar. Pero estamos para presentar un programón, ¿o no? Claro, claro, hasta del teléfono puedes conectarte. Hola, bueno. Buenas tardes, yo soy Emi, un chico gay que llega a Venganza Efectiva. Hola, buenas tardes, soy Emilio Miralles, un chico gay que llegó a Venganza Efectiva. Y bueno, y estoy acá conociendo la radio, conociendo a Mili y a Nancy y a todos los participantes. Bueno, y contaré algo de mi historia, las preguntas de Mili Escucha. Bueno, yo soy Mili, Mili te escucha acá. Hola, soy Nancy. Bueno, y estamos acá, ansiosos por todo este programa. Bueno, yo soy Lud, acá también compartiendo. Bueno, sí, estamos un poco desbordadas de ansiedad, desbordados y desbordades, porque es muy emotivo también poder tener nuestra propia voz y poder hablar de las cosas que nos suceden como colectivo, ¿no? Hay un equipazo de producción también del otro lado que estuvo todo el fin de semana trabajando. Llegaban mensajes a las 4 de la mañana que no podían dormir de la emoción que tenían por hacer el programa. Una maravilla este equipo, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Qué nervios. Bueno, que nos entiendan en nuestro primer programa. O sea, hay mucho que hablar, pero bueno, hagámonos un poco amigos de esto que está bueno. Música, polémica, drama. ¿Qué actualidad. Más? Actualidad, claramente tenemos nuestro bloque también. Luz, también quiero contar que estamos en TikTok. ¿Tenemos TikTok? Venganza Radio Efectiva. Los pueden pasar de qué queremos que hablemos. Si alguien quiere que hablemos de algún tema. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de Tehuel, que hay una marcha el 11. Bueno, le contabas que el 11 hay una marcha, el viernes 11, 15 y 30 horas en 7:56-57. Por el reclamo de la búsqueda, digamos, con la aparición con vida de Tehuel de la Torre, que se cumple en 3 meses. 3 meses. Bueno, ahí estaremos seguro también como Asamblea de Venganza acompañando a la familia en su reclamo. ¿Qué es venganza afectiva para ustedes? Bueno, yo llegué a Venganza por parte de mi hermano que era trans. Y creo que es un grupo efectivo para la ayuda de las chicas trans y chicos trans travestis. Y bueno, y crímenes de odio. y luchar por todo eso y un apoyo a cada uno que lo necesita. Yo lo tomé en esa parte. Y tuve mucha ayuda con esto que estamos pasando del COVID. Y bueno, nada, el que se quiera acercar o el que quiera darles su opinión, están las redes sociales. Para todas nosotros, para todos, o para la gran mayoría de quienes estamos participando de la asamblea, ha sido también un lugar de encuentro y de acompañamiento, justamente a partir de lo que fue el abandono, por así decirlo, digamos, por parte del Estado hacia el colectivo LGTBQI+NB. Así que es algo que se construye muy a pulmón y que nos vamos acompañando, ¿no? Desde diferentes temáticas que iremos comentando también a lo largo del programa. Sí, totalmente, totalmente. Y que dejen de suceder estas cosas, ¿no? Que el gobierno se haga cargo y busque a las personas como tiene que ser. Porque somos personas también, creo yo, ¿no es cierto? Las personas trans. Totalmente. Sí, sí, sí. Trans, no travestis, no binarias, gays, lesbianas. Es súper amplio. Bueno, sí, bueno, que nos están, con los que nos están escuchando, si quieren formar parte de nuestra organización, así de nuestras charlas y de lo que fuere, pueden acercarse los viernes en 60, 10 y 11, que tenemos una reunión de todo el colectivo. Y nada, se tocan muchos temas que estarían buenos que en el Olga Vázquez, sí, y estaría muy bueno que vengan, se acerquen y nada, y vean de lo que trata todo esto. Entonces, las asambleas son los viernes a las 4 de la tarde, ¿no? 16 horas, sí. 16 horas en el Olga Vázquez. Sí, sí. Yo no recuerdo el número exacto del Olga, pero es entre 19 o 9 y 11. 772. Ahí está. Ahí estamos. Así que ahí les esperamos para quienes se quieran acercar y sumarse. Sí, vengan, que está muy bueno el espacio y nada. Es un poco... Estamos en un mes que es el mes del orgullo. Yo me caigo desmayada en este momento. Pasarela, glitter. Nuestro mes, qué nervio. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Qué es el orgullo para nosotros? El orgullo es un colectivo. El orgullo para mí es un colectivo que suma a las chicas trans, chicos trans también, chicos gay, lesbianas. Y es un grupo, creo que muy abierto, que ayuda a la gente que hoy sufre de no poder salir del closet a decir, o sea, acá estoy y soy lo que soy. Y nada, a mí me ayudó bastante para saber quién era, para saber mi identidad, o sea, mi género. Como que la historia también de otras personas y ese orgullo de hacerse, de sentirse de una forma y no, y ser de una manera que por ahí no es la que socialmente es como la más aceptada, por así decirlo, está bueno también encontrar en esa identificación, digamos, como un respaldo para reconocerse, ¿no? Como que por ahí otras personas, no sé, acercándonos a ciertos espacios, podemos ver, no sé, otra persona gay y ver que podemos sentirnos más libres también con nosotros mismos o con otra persona trans y, no sé, como que desde ese lugar, ¿no? ¿Decías? Claro, sí, hay muchos chicos como yo que por el bullying en la escuela no pude terminar mis estudios, y acá en el Olga Vázquez hay una secundaria para esos chicos que se quieren acercar, que sufren el bullying en la escuela, en el trabajo. Sí, sí, hay un bachi. También se pide por el cupo trans de trabajo. También muchos chicos gay que yo sé que sufren, que me cuentan sus historias en el trabajo, porque no solamente es físicamente, sino mentalmente, la discriminación, que así, bueno, se pueden acercar a Olga Vázquez y van a tener mucha ayuda y participar en un montón de cosas. Claro, pues la discriminación no solamente es como física o verbal, sino que hay un montón de maneras, o no nos escuchan nuestra voz en el trabajo, dando una opinión o lo que sea, se nos trata como menos, o incluso a veces nos quieren pagar menos por trabajar el mismo trabajo que otra persona. Esas también son formas de discriminarnos, ¿no? Sí, totalmente. Y lo peor es el daño psicológico que les produce a uno, o sea, no pudiendo defenderse en ese momento de la escuela, creo yo. Así que, bueno, contanos más, Semi, ¿cómo llegaste acá a Venganza? Parte de nosotros. Hola, Mili. Conté más o menos que llegué con mi hermano, que él era trans, trabajaba en la calle, sufrió mucho en la calle, como todas las chicas trans, y bueno, él me acercó a Venganza, conocí a todas las chicas, que eran muchas conocidas, y nada, me gustó el trato, me gustó por lo que pelean, las marchas, y todo eso, y bueno, y acá estoy, hoy en la radio. Gracias por el espacio que me dan para poder contar mi historia. Nada, yo soy un chico gay de un barrio que, nada, salí del closet y nada, la peleé como pude. No llegando a ser trans, pero bueno, se siente la discriminación. Eso hablaba con una compañera, con Checha. Hablé mucho, y siendo gay masculino también a veces se siente la discriminación, no físicamente, pero verbal también. Totalmente, sí, es lo peor. El daño sí que te producen, o sea, la discriminación y eso, creo que es muy fuerte. Pero bueno, que no tenga que seguir pasando, ¿no? Creo que estamos en un ciclo donde ya todo esto tiene que terminar de alguna manera, y nada, tenemos que seguir luchando como corresponde, creo yo. Tenemos acá a una compañera también que, no sé, podría expresarnos qué es lo que es Venganza para ella y cómo es que está acá. Contanos, Nancy, ¿cómo llegaste a esa Venganza? Bueno, yo llegué a Venganza. Yo llegué a Venganza aparte de una compañera mía que me es... ¿Ahí? Ahí, más cerquita. Bueno. Yo llegué acá porque una compañera me invitó para ir a venir a buscar mercaderías, que la primera vez, bueno, ibas... La primera vez que era que me llevaron a mi casa en este grupo, en casa afectivas, y bueno, le conocí a una... ¿A qué? La conocí a ella. ¿Cómo te voy a decir? Bueno, empecé a venir a buscar mercadería y empecé a conocer a otra persona. Es bueno conocer a otras personas. Y a mí me descuestaba mucho, me da vergüenza un poco. Y bueno, me junté, la conocí a la Mili, le conozco luego, a, ¿cómo se llama? La Yushu era que me mandó, que me dijo que tenía que tal parte y a buscar mercadería. Y bueno, vine, y ya le conocí a Chana, no, conocí a varias compañeras. Y me sentí cómoda, y después empecé a venir... En la asamblea, me junté, me vine, y bueno, me gusta. Vine a escuchar, no soy de opinar mucho, no entiendo casi, poco entiendo, pero bueno. Por ahí opino, pero más o menos. Está muy bien, Nancy. Y me gusta la venganza afectiva. Ahora, vengo todo el día casi. Bueno, voy a la marcha, que nunca voy a la marcha, porque me da vergüenza... Porque dirá las otras gentes de mí, ay, ¿qué hace esa? Ahí está, ahí, bueno. Y yo mismo me autoincriminaba. Entonces, empecé a tres veces voy a la marcha. Y me gusta y acompañarlos. Me defiendo yo misma para otras chicas también. Y hago presencia con mi compañera. Me encanta. Empecé con esta. Qué buena. No, yo no la quiero y la odio, igual, bueno. ¿Y cómo encontraste Venganza? ¿Encontraste espacio? ¿Cómo te sentís? Ay, me siento cómoda, me gusta venir a escucharlas. Es tanta gente que habla, sí. Me gusta. No, muchos en la política no entiendo, pero me gusta. Estás aprendiendo. Capaz que, bueno, por ahí me tiro como una candidata. Estás aprendiendo, ¿no? Está muy buena, muy bueno conocer y ver de qué se trata todo esto, ¿no? Gracias. Bueno, seguimos, creo, ¿no? Como también en el espacio público está buenísimo que nos hagamos presencia también en las calles y eso, ¿no? Eso sí, está como... buenísimo. Bueno, yo empecé a venir con Mili, con Chanas. O sea, Mili me mandaba mensaje por privado. Claro, presionándote. Tenés que venir. No, mentira. No, yo mentira, no... era todo un chiste. No se obliga a nadie. Yo mismo, me voy a la marcha. Bueno, me maquillo. Yo digo que me revoco. Me maquillo y voy a acompañar a mis compañeras en la marcha. Me gusta. Creo que... no sé qué decirte, porque nunca me gustó la política. Después empecé a llegar con las políticas, escuchar lo que dicen. Está bueno. Bárbaro, Nancy, bárbaro. Y gracias. Buenísimo. Bueno, seguimos. ¿Cómo seguimos? ¿A quién más? Lud, querida. Sí. Podemos hablar, sí. Claro, 3 meses sin Tehuel y todos los que los preguntamos, ¿dónde está? Qué importante que es eso, sí. ¿Quieres contarnos un poco de mí? Sí, no sé mucho, pero bueno, estoy viendo de qué se trata y, bueno, 3 meses sin Tehuel, la desaparición de él, no se sabe dónde está, la búsqueda sigue... Y lo que pedimos es que aparezca con vida. Sí, mucho tiempo pasó. Este gobierno, ¿qué espera para seguirlo buscando? Yo no puedo creer todavía todo lo que está pasando. También la aparición del chico que apareció, que lo encontraron unos albañiles después de, creo que, más de 3 años, 4 pasaron. No sé mucho porque no tengo mucha información, pero sí, es terrible y lo que pedimos es que no haya más crímenes de odio. ¿Contra el colectivo? Contra el colectivo. Bueno, contra nadie, ni contra mujeres tampoco, o sea... No. Basta de matar gente. Por ahí, para la gente que no sepa quién es Tehuel de la Torre, es un joven trans de 22 años, que, bueno, estaba desaparecido, como contaba Emi, desde el 11 de marzo de este año. Fue la última vez que fue visto, fue en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires. Y se dirigía a la casa de Luis Alberto Ramos. Bueno, justo lo que estábamos hablando también del cupo laboral, ¿no? Y como la falta y la carencia de trabajo que por ahí tiene todo nuestro colectivo... justamente Luis Alberto Ramos le había prometido un trabajo de mozo en un evento y esa es la última vez que se le vio. Bueno, están detenidos, digamos, Ramos y Alfredo Montes y se niegan a declarar, digamos, y a contar qué es lo que sucedió. Incluso, bueno, por ahí las declaraciones que hicieron fue como, bueno, yo le vi hasta las 4 de la tarde, no me acuerdo los horarios, pero bueno... Tipo hasta las 4 de la tarde y se comprobó que hasta las 6 de la tarde estuvieron juntos. Bueno, y un montón de cosas así que además de no querer declarar, cuando declaran mienten, básicamente. Y para acompañar todo este reclamo, digamos, de la desaparición, hoy contábamos más temprano que también se va a realizar una marcha el viernes. que bueno, se cumplen justamente 3 meses, digamos, de la desaparición de Tehuel. Claro, y así más allá de la historia de Tehuel, queremos transmitir este mensaje que es difícil buscar trabajo. Yendo a pedir trabajos a algunas cooperativas o comedores que están en villas. Y uno entra a esos lugares y no sabe dónde está. Y más allá de uno que es del colectivo, que bueno, trata de buscar un trabajo y quizás la pregunta de dónde está Tehuel es que tengan cuidado y que tengan cuidado y que se fijen dónde entran. Más las chicas trans y chicos trans. Claro, Emi, como vos decís, si uno tiene miedo a arriesgarse a ir a buscar un laburo, o sea, y ver con qué se encuentran, o si van a volver a su casa, o si... No, o sea... Claro, sí, porque sí. Más allá de buscar... Ya queda el miedo, ya. Trabajo, está jodido, y uno de la desesperación se mete en cualquier lado. Totalmente. Así la como necesidad. Hizo Tehuel. Totalmente, así es. Bueno, decía eso, que uno de la desesperación que está pasando con este virus y todo esto, se mete en lugares que no sabe dónde está y cómo le pasó a Tehuel. Entonces, eso es lo que está difícil hoy y queremos mandar este mensaje. Y bueno, por eso se hace la marcha el viernes 11. También tiene una raíz hacia eso. Totalmente. ¿Cuánto más tenemos que esperar que este gobierno nos haga... cumplir el cupo laboral, ¿no? Y dejemos de estar así, como en la clandestinidad todo el tiempo y haciendo cosas que por ahí no están buenas para nosotros. Sí podemos hacer un montón de cosas más. Sabemos hacer muchas cosas. Desde cursos, talleres, lo que fuere que se nos proponga. Creo que eso tendrían que verlo ellos también. Sí. En este momento también es re importante por ahí reclamar y exigir una reparación histórica para todas aquellas travestis y trans que tienen una edad de mayoría de tercera edad o más de 50 incluso, por todo el daño que le ha hecho a nuestra sociedad, digamos, ¿no? Desde la exclusión, digamos, la expulsión de la educación, el no acceso al trabajo... Porque bueno, quizás también relacionado al cupo laboral, hay un montón de falencias que tiene, digamos, esa política, que por ahí está bueno nombrarlas, que es como antecedentes penales. Si una tiene antecedentes penales, no puede acceder a ese cupo. Si no tiene la documentación en regla, tampoco puede acceder a ese cupo. Y además... que no se está implementando en su totalidad, incluso en los lugares estatales, ¿no? Que serían como, bueno, supuestamente serían los lugares donde deberían como dar el ejemplo a las empresas y qué sé yo, ¿no? Me olvidé qué iba a decir. Nada, Lu, que no quiere el gobierno, no quiere, nos pone trabas todo el tiempo, nos pide secundario completo, lo hacemos, nos piden averiguación de antecedentes, la tenemos, o sea, buscamos que no tenemos nada, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos que esperar, no? ¿Qué más? Claro, pues también estamos demostrando que estamos como con intereses de formarnos, con intereses de organizarnos, que podemos hacer un montón de cosas. Siempre nos trataron como menores y como que no valemos nada y que no podemos hacer, y todo eso es mentira, digamos. O sea, podemos un montón, más que ustedes. Somos capaces, Luz, ¿por qué no? Sí, obviamente, queremos formarnos, queremos aprender, queremos seguir creciendo en todo esto. Somos personas también, creo yo, que nos vean desde ese punto. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me hablo

Oli, oli, oli, oli, oli. Acá estamos con la sesión. Mili, ¿te escucha? Mili, ¿te escucha? Una nueva sección de este programón. De este 15, 34 minutos. De este martes caluroso está. Puedes mandar tu mensajito, ¿no? Para hacer tu pregunta. Acá, ahí te escucho. Puedes escribir al Instagram de Radionauta para hacer tu consulta y Mili va a ir contestando algunos mensajitos que ya estuvieron llegando en esta semana. Sí, sí, mira, acá tengo un mensajito que lo voy a leer ahora. Mi nombre es Lorena, quería pedir un consejo. Dice, me gusta una persona, pero es la novia de mi hermana. ¿Qué hago? ¡Ay, qué complejo, Lorena! Es una situación muy complicada. Es terrible. Mira, sí. Ay, es muy complicado para Semi. ¿Cómo? Creo que es, estaría bueno también, tiene bueno. ¿No tienes a mano compartir, no? Soto. ¿Cómo es? No sé qué decirlo, pero está bueno. Sí, contanos, Nancy, ¿qué harías en el lugar de ella? O sea, el lugar de... ¡Claro! Es poliamor. Entonces, buenísimo. ¿En vivo para esto? Uh-huh. Sí. Creo que... Creo que es como decir, bueno... El novio de mi hermana también compartía con él una vez a la semana, dos veces a la semana. A mí me gustaría, ¿por qué no? Nos vamos turnando, ¿no? Y sí. Un poquito para cada una. Y total que no se gasta nada. Y claro. Como decir también, está bueno eso, compartir con la pareja de mi hermana o novio, ¿no? Él me dice. Acá dice. Y bueno, para mí que está bueno compartir, no tiene nada malo. Todo que el chico está guapo. Bárbaro, bárbaro, sí. Tenemos más mensajitos igual, ¿no? Luda, a ver, ¿qué tenemos ahí? Llegó otro mensajito. La WhatsAppera acá de Radionauto está explotando. La gente se está volviendo el... Está desesperada por los consejos. A ver, dice, hola, soy Diego. Quiero contarle a mi novio y no me animo. Quiero cortarle. Ay, perdón, lo estoy contando mal al chiste. Al mensaje. Hola, soy Diego. Quiero cortarle a mi novio y no me animo. Vivimos juntos hace un año, pero no quiero estar solo. ¿Qué hago? Qué complejo también eso. Bueno, Diego, lo primero que puedo decirte es que me mandes un mensaje y así no vas a estar más solo. Claro, totalmente. Ay, no sé qué podría pasar con eso. Pero bueno, yo lo que te podría decir, Diego, es que... No, que lo hables, qué sé yo. Que si no pasa más nada y no tengas miedo a estar solo porque se puede. De amor nadie se muere y solo se puede. Está bueno también habitar la soledad, ¿no? Sí, totalmente, obvio que sí. Ahí es donde nos conocemos. Nos conocemos un montón también desde la soledad. Sí, obvio, por supuesto. Y siempre hablando, está bueno con poder expresarle a tu pareja lo que está sintiendo. Porque si no, bueno, la otra persona también proyecta cosas. Qué sé yo, ¿no? Totalmente, Diego, querida. No, hay que hablar las no cosas. No conozco mucho el noviazgo, pero bueno. Sí, totalmente. ¿Por qué vas a estar con una persona que por ahí no sentís que querés estar más y nada, es como que estás obligando a la otra persona sin hacérselo saber? Y está bueno que hay que hablarlo. Ay, tenemos una consulta. Tenemos consultas en el Instagram. Consultas cimentadas. Llegaron consultas al Instagram. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Querés leerlas, Lu? ¿La leo? Sí. Bueno, dice: consulta sentimental, 2. Quiero tener muchas citas, pero se me terminó el enganchado siempre. ¿Cómo me escapo del Me termino enganchando siempre. Ah, yo decía, se me terminó el enganchado, pensé que tenía una lista de canciones y se la había terminado y que por eso no podía seguir juntándose con gente. Bueno, no sé, cosas que me pasan. Claro, sí, sí. Los nervios del primer programa, Luz. Es súper entendible todo esto. ¿Cómo me escapo del enamoramiento? Ay, qué dramón. Es súper complejo también, pero bueno. ¿Se podrá decir quién es o mejor no lo decimos? No, queda ahí. Bueno, intimidades. Sí, sí, que a veces hace mal también enamorarse de cada persona con la que estás. O sea, hay que tratar de no mezclar. O sea, si es un toque, o sea, es un toque y nada más, creo yo. ¿No? ¿Qué le podría decir eso? Que no se enganche con todos los que está. Eso. Está difícil igual. Es muy complejo también, sí. Qué sé yo. Esto del poliamor, como decíamos acá... Nos enamoramos de todo el mundo al final, qué onda. Sí, y bueno, que hay que enamorarse, ¿qué va a ser? También está muy complicado para empezar a verse con un montón de gente, ¿no? Sí, como, ahora bueno, sí. Bueno, en este no contexto está medio difícil, así que también es como, bueno, si tenés la oportunidad, suerte. Bueno. Emi, ¿qué opinas vos de estos mensajes que estuvimos leyendo? ¿Cómo te parecen a vos? Sí, yo creo que enamorarte, te vas a enamorar siempre, pero hay que tomarlo con pinza. Claro. No sé, tratar de tomarlo como un amigo, amigovio. ¿Y cómo cortarías vos a tu pareja de años? O sea, para de cortarlo, o sea, terminarlo, decirle que no quieres estar más con él, pero a la vez tienes miedo, o sea, también para responder un poco Quizás con una charla íntima o no sé, hacer la tal Susana, tirarle con un cenicero. Siga, llegó otro mensajito, llega otro mensajito. Picante, no sé armando. Si vamos a poder llegar a leer todos los mensajes, porque se nos pasa el tiempo, no sé. Bueno, vamos a hacer lo posible, sí. Gente. Ustedes sepan entender, va a quedar en el depósito. Acá ¿vieron el de Susana, ese que iban llegando las cartas? No, prometemos que se los leemos. Los vamos a leer a si todos. Si no llegamos, tratamos de hacerlo. Llegó otro vamos. Mensajito, chicas. A ver. Pregunta, dice Anónima. ¿Cómo me levanto al verdulero de 58 y Belgrano? 508. Qué difícil eso. Siempre me lo pregunté también. Es como, o sea, ¿cómo hacer con ese verdulero? Yo creo que le tendría que pedir chorizo siempre que va. ¿Verdulero? Un kilo de chorizo. Verdulero. Zanahoria. Ah, verdulero. Ah, yo ya me fui. Pepino. Berenjena. Ese era mi verdulero. Verdulero, sí, sí. Ah, verdulero. Bueno. Yo creo que... Le decís, ay, me confundí. Claro, yo creo que tratar de hacérselo saber de alguna manera, o sea, tirándole alguna indirecta o una directa, bien directa, claro. Que sepa que estás ahí, que gustas de él, o sea, ¿no? O creo. Llevando la banderita también, del orgullo. Una pulserita, algo. Ahí mostrándote. Y que por ahí hay algún guiño, algún claro. Mensajito ahí de, ay, qué linda pulsera, qué sé yo, ¿no? Claro, también. Bueno, te paso mi número. O se me quedó la te pulsera. Te espero a la salida. Perdí la pulsera acá en la verdulería. Ay, sí. Claro, claro, todo ese tipo de cositas que muestran a la persona que estás interesado. Claro, ahí cuando te dice qué significa la pulsera, decís, ¿qué significa? Que me gustás vos, era así, le tenés que decir. ¿Llegan claro. Más mensajes? Sí, nos están explotando, yo no sé. Ay, tenemos una llamada. ¿Llamada en este momento, en este preciso instante? ¡Qué nervio! ¿Atendés vos, Mili? Atendemos, Lu. Yo atiendo, bueno. Atendés, a ver, sí. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha bien? Ahora sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo están? Ay, me encanta. Estuve toda la tarde escuchándolos. Bueno, muchas gracias por estar escuchándonos y estar ahí compartiendo con nosotros. Y a mí se me ocurría, nada, si puedo hablar un poquito, porque estoy Lárgalo triste, todo, la verdad. Lárgalo todo, mi amor. ¿Cómo es tu nombre, mamita? Ay, perdón, mi nombre es Antonella, soy de barrio Aeropuerto. Antonella, ¿querés hacerme una pregunta? Mili te escucha. Tengo un problema. Contanos, Anto, ¿qué pasa? Nada, es mi novio. Él, viste que ahora está todo el tema este del poliamor y... No sé, yo le dije que sí porque lo amo, pero... No sé si estoy muy de acuerdo. él tenía otra pareja y nada, me quiere dejar por ella, si, pero yo lo quiero, yo no quiero que se vaya. Entonces, últimamente, como que yo trabajo para él, viene a mi casa y me saca toda la plata y se la lleva con la chica y se va para otro lado. Así que no sé qué hacer, si dejarlo o estar ahí con él para, no sé, por amor. No, tenés que dejarlo, ¿sí? Porque ya cuando ya quiso compartir, o sea, estar con otra persona, yo creo que no te respetó en lo más mínimo, creo que tendrás que dejarlo ir. Por más que te duele el alma, creo. Pero yo no puedo porque yo lo amo, ¿entendés? Sí, pero bueno, tendrías que ver con algún profesional también, o sea, porque eso no está bueno, porque te lastimas vos y no que te quedas estancada y no creces como persona tampoco, porque quedas así sometida a algo que no está bueno, o sea. Sí. Sí, no tiene que ser, creo yo. Tendrías que... ¿Cómo era el nombre de la chica? Antonella. Antonella. ¿Y probaste con una relación abierta? No, es la primera vez. Es que yo no sabía qué era. Pero él me lo dijo, me vino a mi casa, me planteó que tenía otra persona y que existen esas cuestiones así amorosas, y me estuvo explicando lo que es una relación abierta y yo, como no lo quería dejar, accedí, pero no sé si estoy tan en acuerdo con eso, ¿viste? No, Anto, yo creo que no, que tendrías que dejarlo, o sea, va, no sé, tendrías que hacer lo que vos te parezca, pero no, en este caso yo creo que sí. Y ya te digo, yo trabajo de sol a sol, por decirte así. Si me pedirías una opinión, yo te diría que lo dejes porque esa persona te está usando, así nomás. Yo trabajo de sol a sol en mi casa todo el día y él viene, me saca toda la plata y se va con la otra chica, ¿viste? Y claro, yo quedo no. Todo el día trabajando y me saca toda la plata. Sí, no, Anto. Así que estoy manteniendo tanto a mi marido como a su pareja. Sí, no, que mándalo a volar, Anto, ¿qué te puedo decir? Acá la reina sos vos, Anto. Claro, totalmente. Él te tiene que llevar todo, bombones, flores, gaseosa, viajes, masajes tántricos. Claro, Luz, pero vos lo que no entendés es que le estás llevando pérdida. Por eso digo, ella es la reina. Claro. Y cualquier cosa nos avisas, nos decís tu dirección, así vamos y le damos una lección a ese turro. Claro, bueno, lo que yo te diría, gracias. También te podés acercar a Venganza en Olga. Y yo es la primera vez que lo digo, ¿viste? Porque ya nadie me escucha, todo, qué sé yo, todo me dicen, no, pero por amor vos tenés que bancar todo, le tenés que dar todo, le no. Tenés que dar toda la plata. Y... ¿Dónde se vio eso? Anto, acá estamos para escucharte. Miri te escucha y creo que... Y es la eso primera no vez que así. Yo me animo a hablar de esto, ¿viste? Porque yo lo hablé con una amiga y ella no me aconseja bien, supongo. Entonces, por eso, cuando yo vi que estaban acá en la radio, es mi única compañía es la radio. Y justo yo estaba haciendo así como zapping en la radio, las escuché y me agarré y me animé. Y dije, ay, la llamo, no la llamo. Y me animé y llamé y lo quiero soltar, ¿viste? Lo quiero soltar porque no puedo más, no doy más. Está bien, Nanto, genial. Todo lo que entra tiene que salir, si no, ¿cómo haces? Acá llegan mensajes al grupo y dice, me gusta una chica y hace mucho tiempo no me da bola. ¿Qué hago, macumba? Ah, ay, no sé. Yo es buena Anto, esa, ¿eh? Capaz que funciona. Un amarre, Anto. Igual estaba pensando que más que un turro, el novio de Anto es un chongo, claro. Es un chongazo. Porque hay turritos que son re lindos, re piolas, nos tratan bien. Este es un chongo que la está usando. Claro, totalmente. Tendría que desvincularse totalmente, sí, de lo ese tiene tipo. Que una Anto patada. Tiene que seguir creciendo. Yo creo que, mira, la voz que tenía es parece que es chica, o sea, chica jovencita. O sea, que mire para adelante, que busque otro y que deje a ese energúmeno, creo yo. ¿Ustedes, chicos, qué harían en esa situación? ¿Lo de la macumba decís si tu novio te engañaría o te enteras que te está metiendo los cuernos? Ay, mi novio me engaña todo el tiempo, no sé qué decir. Claro, no, tratar de enfrentarlo, decirle, ¿qué pasa? Pero no me molesta. Ah, bueno, permisiva todo el tiempo, ¿no? Planteárselo. Es otra forma de encararlo y nada, yo creo que con una persona que te engaña no estaría bueno estar, porque bueno... Claro, bueno, si una tiene como un acuerdo claro. Que dice, bueno, somos una pareja, nos vemos, somos nosotros dos, claro. Que compartimos una intimidad y llegamos como a este acuerdo el de respeto. Vínculo, y por ahí hay como trampas, bueno, qué sé yo. Claro, no, porque si no, de última le hubiesen planteado al primer momento. O sea, mira, claro, yo voy a estar con cierta gente, yo dejo que vos estés con cierta gente, y bueno, ahí sería del primer momento plantearlo ser así como libres cada uno. Pero si uno desde el vamos, o sea, así de entrada, vamos a ser vos y yo nada más, creo que las habría cosas, que respetarlo. Las cosas claras desde un principio. Totalmente, ¿no? Lud. Porque así, si no, se nos pasa la vida sufriendo, babies. Sí, sí, y se generan cosas. Chicos, males entendidos. Todavía. Mili te escucha la sección de tenés? Este programa impecable, como la gente está, llora y nos escribe que nos agradece todo el tiempo por estar presentes y acompañarles en su tarde de merienda. Nos mandan fotos tomando mates con sus masitas. Ay, ¿llegaron más mensajes? Estás para el cafecito. Hola, Antonella, ¿todavía estás ahí? Hola, sí, estoy acá todavía. No sé. Ay, pensamos que te habíamos perdido, que se había cortado la señal o algo así. Mira, nosotros ya pensamos que te habías ido y seguíamos con tu problemática tratando de solucionarte y diciéndote lo que tendrías que hacer. Se me cortó de la nada, como que pensé que se había cortado, pero estaba en línea y estaban hablando. Entonces, bueno, esperé que terminaran de hablar y acá estoy. Qué genia que sos. Estábamos debatiendo fuerte sobre tu tema. Y nos parecía que no, que tendrías que dejarlo, buscar otra cosa o tratar de estar sola, que es lo mejor, creo yo. Bueno, muchas gracias por escucharme y espero que les vaya muy bien en la radio, esta inauguración, que está buenísima. Yo me voy a aprender con ustedes todos los días. Gracias, Santo. Seguinos en las redes, seguinos por todos lados. Y acá estoy para escucharte. Bueno, muchas gracias, quieras. Mili. Y saluditos ahí. Gracias a todas y a Santo, todos. Santo, sos una genia y respetate. Chau, chau. Que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. ¿Me estás oyendo, inútil? Dices que me quieres y que me perdonas, pero lo que tú hagas no me importa ya. Hoy me siento viva, me siento importante, y de lo que pase yo me encargaré. Tres veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Es jodiendo, yo digo, pero no, no. Venganza radioafectiva. 24/7 por Radionauta 106.3. Bueno, acá estamos, ya es lo último, no me quiero ir. Tengo un montón de mensajes que me quedaron sin leer. Bueno, para la próxima. Es que la gente necesita ser escuchada, también poder comentar sus dramas. Sí, sí. Por suerte está esta Mili, te escucha, ¿no? Estoy para darle acá, los consejos. Totalmente, sí, los esperamos la próxima. Estaría bueno que sigan llegando más cosas, hasta algunos que otro llamado más. Que acá estoy, les vamos a responder y solucionarlo con nuestro equipo acá que tenemos. Nancy, Emilio y Luz, querida. Y buscarlas en las redes sociales, TikTok. Sí, totalmente. Venganza Red Efectiva y en Instagram. Venganza Efectiva es el Instagram de Venganza, ¿sí? De la Asamblea de Venganza Efectiva. Mandale tus preguntas a Mili, que ella te puede ayudar y te puede escuchar. Y te escucha, claro, sí, porque no, acá estoy, para eso estoy. Me encanta que haya un TikTok de la radio. Estoy muy contenta con eso. Totalmente, muy moderno. Sí. Muy moderno. Nos llega un mensaje de último momento. Que no puede pasar por el alto. No se puede pasar por alto porque es muy, muy importante. ¡Me crucé con el verdulero! ¡Ah! ¿Qué? Hay una señal, gente. No. Yo ya no puedo más. Ya quisiera hacer ese verdulero. Manda el chico que se quería levantar el verdulero. Consiguió lo que quiso, o por lo menos... Dice que hay una señal que se cruzó con el verdulero... Pero que si, le que los, tiró que una señal. Que nos cuente cómo fue. Ay, sí, por favor. Mándalo mensaje. Si no llega a contar en este momento, quedará para... El programa trae muy buena suerte, nos dicen. Totalmente. Por acá. Es verdad, tenés que escucharlo todos los martes a las 3 de la tarde por Radio Nauta FM 106.3. Sí, o por la página radionauta.com.ar. Y ahí están nuestros números para que nos puedan llamar también. Nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajitos, ya sea por TikTok o por el Instagram del programa, porque parece ser que trae muy buena suerte. Acá ya hay gente que estamos como gente que encuentra gente, una cosa así. Claro. Y a Anto, si sigue escuchándonos, le pedimos que el martes que viene que lo llame, así lo da, si le sirvió la consulta de Mili. Bueno... Presentamos como el equipo, la producción también. Sí, obvio, que están del otro lado, que son súper importantes. Nosotros, con los nervios de hoy, ni siquiera podemos presentar a la persona que nos está operando, que nos está contestando, por así decirlo, llamadas también para que nos pase. A mil manos estamos. Sí. Y bueno, hoy un poquito se dijo así a grandes rasgos, porque el equipo de producción es enorme, pero sí, bueno, también está... Acá Cristal, que siempre nos hace el aguante con todas las cosas. Genia total. Desde hacer un flyer hasta operar, hasta nada. Multifacética nuestra producción. Una capa. Impecable. Bueno, ya se nos está terminando el programita. Yo, un montón de mensajes por leer, pero bueno, lo dejamos para la próxima, creo yo, ¿no? Sí, por ahí invitarles de nuevo a las asambleas, ¿o no? Sí, sí, sí. Las asambleas son los días viernes a las 4 de la tarde en el Olga Vázquez. Y te recordamos que la marcha es el 11, el viernes 11, 15:30, en 7, 56 y 57. Sí, sí, sí, sí, en Gobernación. Ahí estaremos por la aparición con vida de Tehuel. También agradecer acá a Cami, a Chana y a Abril que están ahí haciendo el aguante y preparándose. Y a Vic también. Ahí que se trajeron facturas, cafecito. Ay, qué rico, toda nuestra producción. Y que nos abrieron las puertas también para nada estar acá adentro en la radio. Tan hermosa que es. Unas grosas totales. Totales. Bueno, esperemos que les haya gustado el programa. Ay, y que sí. Les esperamos martes a las 3 de la tarde. Se hizo súper corto. Bueno, se hace acá cortito. Estoy. ¿Mili te escucha? Mili te escucha. Cuando quieran. Venganza Radio Afectiva. Nos vemos la próxima. Una tarde, un té frío, una espera. Y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quéreme como la tierra quiere al agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin vos. Y tengo frío. Otras manos, otras puertas abren.